está por comenzar el programa, creo. Pero no empezábamos con buenos días, buenas tardes, buenas noches, o eso es luego. Cuando comience el programa. Esto no es el programa todavía. No, estamos fuera del aire todavía, según nos dice Godofredo, el operador. ¿Es verdad, Godofredo? La escaleta todavía no la controlo yo. Ah, cierto. Bueno, según me dice el señor operador, todavía no estamos al aire. Vale. Y tenemos un problema de espacio-tiempo, un problema temporal, sí, creo. Sí. A ver, El uno duplicado, ¿no? ¿Este es uno, el primero, el segundo o el tercer programa? Depende. ¿Depende de qué momento? Aquí en Gijón es el tercer programa. Aquí en Gijón es el tercer programa. Sí, pero en Argentina van un poco retrasados, ¿no? O sea que en Argentina hoy estarían escuchando el segundo programa. ¿Salimos con una semana de retardo? Eso es, porque les pareció muy guay el primero. Y entonces, por eso lo repitieron. Claro, claro. Perdón, que me estás haciendo lío, Godofredo. Todavía no empezamos, te dije. Que estamos en el pre-programa. Bueno, vuelvo a decir, o si no, explícalo tú, porque yo no lo entendí muy bien. No, programaron el primer programa y luego, a la semana siguiente... Volvió a salir el primer programa. Exacto, cosa que... En la radio de Argentina. Entonces, somos claro. top ten en Argentina. Les gustó tanto el programa que lo quisieron escuchar dos veces. Por lo tanto, esta semana, si ponen el programa de esta semana, el segundo programa va a quedar... Perdido. O sea, señores de Buenos Aires que nos están escuchando ahora, claro. Les tenemos que pedir disculpas. El mejor programa que hicimos hasta el momento y no se va a escuchar en Argentina. Aparte, justo, Robert De Niro vino exclusivamente a recitar poesías en castellano, claro. Aquí y Buenos Aires, claro. Se lo perdió. Y hablar de las bondades del Río de la Plata y tal, claro. Y no se va a escuchar en Argentina. Bueno, Al Pacino, que había tenido una novia de Buenos Aires y vino a contar sus experiencias, en qué lugares le gustaban de Buenos Aires, qué restaurantes, claro. A qué parrilla iba de la costanera a comerse una bondiola. Todo eso se lo van a perder. Lamentablemente. Del programa 1 pasaron al programa 1 y luego pasaron o van a pasar al programa 3. Bueno, supongo que eso va a significar que nos paguen un programa menos también. Vaya por Dios. Pero el 1 no lo van a pagar dos veces, el 1. No, porque tienen los derechos. Una vez que sale al aire, tienen los derechos, como hacen las repeticiones. Vaya por Dios. Bueno, pues esos son los temas de Fueguitos en la Caverna, ya ves. Ahí va. Bueno, el señor operador me dice que estamos por salir al aire, que me hace la seña de que bien, comencemos. O sea, que vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora es cuando hay que decirlo de buenos días, buenas otra tardes. Otra vez se lo perdió. Yo ya lo dije antes, lo repetimos otra vez, como lo del programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de... Fueguitos en la Caverna. El programa de radio que no esperaba absolutamente nadie, mucho menos... Ni siquiera menos nosotros. Nosotros, no, por supuesto. Bueno, lo primero, gracias a la gente que nos hizo llegar sus saludos, sus agradecimientos por estos programas que están saliendo. Parece, sabe que es algo increíble, aunque no nos cueste creerlo, pero nos están escuchando en algunos lugares. Hay gente, a mí hay gente que me lo pide por la calle el programa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cómo hace? ¿Le da un MP3? Sí, bueno, el M y la P, el 3 todavía estoy mirando a ver cómo se pasa. Claro, no, es una cosa complicada. Desde el móvil sé, pero por la calle no. Pero bueno, nada, parece que este camino que estamos emprendiendo aquí en Gijón, en Asturias, para todo el planeta, porque incluso gente de Buenos Aires nos está escuchando. Date cuenta. Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Cómo andas, boludo? ¿Todo bien? El programa 2 os lo venderemos caro. Muy bien, intentaremos hacerlo. Muy bien, y sin perder un instante más, vamos a mencionar a los amigos, enemigos, benefactores, incluso gente que nos soborna para contar qué eventos están pasando por este lugar bien, del planeta. La agenda de eventos, ¿no? Vamos con la agenda de eventos. Bueno, pues empezamos el viernes 29, los eventos son básicamente en Gijón, ¿vale? Noche Blanca de Gijón. Bueno, Noche Blanca, ¿qué hay en la Noche Blanca de Gijón? En la Noche Blanca hay un montón de eventos, ¿no? Por ejemplo, que son tantos. A ver, uno, dígame uno. A ver, Catriel, que solo tengo apuntado Noche Blanca de Gijón. No tengo ni el punto final siquiera. Ni siquiera tengo apuntado eso. Mandaron la programación. Este programa es que son muchos. Horrible. Era un PDF de 4 páginas. ¿Cómo vamos a nombrar aquí un PDF de 4 páginas? Cierto, tendríamos que dedicarle un programa. Muy bien, esto el viernes 29, que vaya, ¿verdad?, la gente a la página del Ayuntamiento de Gijón y que busque Noche Blanca de Gijón. Y ahí encuentra toda la programación. Montón de eventos, galerías de arte que abren por la noche, conciertos, espectáculos de teatro, mogollón de cosas. Muy bien, y este mismo viernes 29 a las 19 horas en El Llano, en el Centro Municipal, Integrado de Llano, CMI, cierto. Organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, proyección de la película Maya del año 2018, del director Mia Hansen Love. Estaba leyendo en inglés, discúlpeme. Yeah. Entrada libre hasta completar aforo. Bien, sábado 30 a las 19 horas en la librería La Buena Letra, recital poético bajamarista con el séptimo aniversario de la editorial Bajamar. Un montón de poetas recitando en la librería. Seguramente muchos conocidos de este programa. El sábado 30 también a las 19 horas en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, dentro del Cine Club 60, del ciclo Cine Club 60, proyección de la película Los Clientes de la Luna Pálida. Los cuentos de la Luna Pálida, perdón, estoy leyendo mal, sí. Del director Kenji Misoguchi. Sí, un japonés debe ser, sí, o algo así. A mí me sonaba alemán con ese apellido. Bueno, pasamos a octubre ya. El jueves 5 a las 19:30 en la sede de Gesto en la Escuela de Comercio, Gijón, Encuentros Cálamo de Poesía con Jesús Gaspar Alcubiña, ganador del Premio Cálamo de Poesía Erótica. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Sí, queda la última. ¿Qué es la digo yo también? Vaya, por Dios. Pues tienes que pagarme un café como mínimo. Ok. Ven. El viernes 6 a las 11:30, cierre de la campaña contra la instalación de la planta de pirólisis en el puerto del Musel de Gijón. Creo que por aquí hay una persona que sabe del tema, entonces supongo no vamos que a... en algún momento de este programa ese tema va a salir. Sí, entonces es un evento que nos lo van a explicar luego. Y con esto cerramos la agenda cultural. Fueguitos. Muy bien, y para intercambiar ideas, como siempre, nos vamos a meter en problemas nosotros mismos. Siempre nos metemos en problemas. Hoy ya nos metimos en problemas antes de empezar el programa. Sí, dos programas que llevamos haciendo esto, pero quiero reflexionar con usted, estimado Mariano J. Esto se lo voy a contar al público presente. Esto que me va a contar no tengo ni idea de qué va. Porque... Exacto. A ver, un artista que toma en serio su trabajo y que hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, ensayar, por ejemplo, prepararse, estudiar, y dominar las disciplinas más difíciles de su entorno, de su arte, por ejemplo, de la música, pero no las tiene que usar nunca. ¿Cómo que no las tiene que usar nunca? Exacto, porque si no, corremos el riesgo de entrar en una demostración de habilidad antes que de algo artístico. ¿Puede ser que sea eso? ¿A usted le parece? No entiendo nada de lo que estás contando. Por ejemplo... A ver... Explícame un poco más. Sí. Le voy a dar un ejemplo fácil. Un músico que toca 532 notas por segundo. Sí, hasta ahí lo pillé. Bien. Muy bien. A la hora de componer, ¿necesita hacer esas 532 notas por segundo? ¿O tal vez deba apelar a una cierta sensibilidad artística y algo más modesto para evitar deslumbrar al que lo escucha, al espectador? Y tal vez para no ponerlo en la obligación de ser admirado. O sea, que quieres decir que tienen que bajar un poco el nivel. Tal vez, no sé. Para que llegue mejor. Es la inquietud que traigo aquí que no me deja dormir hace 5 días y la quería compartir con usted. A mí tampoco me dejaba dormir, pero no sabía por qué. Claro. A ver. Ahora ya me estoy enterando. Básicamente. Que era por culpa de las 535.000 notas musicales de los, de tal los vez, músicos. Sí. E incluso, bueno, estoy hablando básicamente del arte barroco. No del arte barroco del siglo XVI, XVII que se hacía en ese momento, que hay arquitectura y música barroca, sino el barroco como adjetivo, aquello excesivamente cargado de adornos. Bien. Entonces, si alguien hace

Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Emisión 3, recordamos. 2/3. Bueno, y ahora tenemos a unos invitados en donde vamos a entrar en un mundo para mí desconocido, me parece. Sí, para mí desde hace poco, pero ¿no vas a poner una introducción musical o cómo va? Yo no tengo por qué poner música. Godofredo, por favor, te dimos pues, dos temas. Pues Godofredo, ponnos un poco de música que nos aclare un poco el tema. A ver. Me suena a años 50, ¿no? Sí, yo creo que... Antes. Coge bueno, el micro. Hola. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Oscar y Charo. Bueno, a ver, contarme, ¿quiénes sois? ¿Quién es Oscar? Bueno, pues, no empieces por el nacimiento. Hace muchos años. Referente ya. a lo que habíamos quedado aquí, vamos a ver. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Nosotros somos una asociación que se generó en Avilés y acaba en Gijón, que se llama Swing for Asturias. Swing 4 Asturias, ¿no? Swing. Me dice la palabra swing y a mí me suenan varias cosas. ¿O baile, o circo, o qué? ¿A qué es específicamente? ¿Qué es el su swing? Pues el swing básicamente es un tipo de música que surge del jazz. Aproximadamente entre el 20 y el 30, 1920-1930, por la mezcla de música negra, música blanca, en aquella época todavía había mucho separatismo todavía, y acaban juntándose esos dos estilos tan distintos, música blanca con estudios musicales, música negra que proviene de África, y acaban juntándose ahí en Nueva Orleans. Se cree que es la zona de Nueva Orleans donde aparece lo que es el primer swing y acaba siendo un boom en Estados Unidos en toda esa época, hasta los años 50. De hecho, del swing surgen muchas otras vertientes musicales como deriva en rock and roll, boogie boogie, muchísimos tipos de música. Sí. Y es una música que invita a bailar especialmente, ¿no? Por lo menos a mover el pie, como mínimo. Sí, porque es un sistema musical, unas variaciones musicales tiene muy particulares que generan ese tipo de ritmo que es muy, muy animado. ¿Cómo podríamos describir este tipo de baile, de danza? Para la radio, claro, que es complicado porque aquí solo claro, nos si oye. Le digo póngase a bailar, el oyente no lo va a ver. A ver, podemos intentarlo, pero no. ¿Qué particularidades tiene este no tipo de danza? Pues, ¿cómo lo describiríamos? Te paso a ti, Charo. Abre Charo. Bueno, tradicionalmente los bailes en pareja eran cerrados. Cerrados nos referimos a que quedamos en paralelo, hombre-mujer. Siempre hombre-mujer, aunque en aquel momento no había ningún tipo de norma. Y por primera vez la comunidad negra de Nueva Orleans se separa. ¿Qué significa separarse? Que hay muchísimos movimientos en que solo la única conexión es una mano. Es una mano en el hombro, es una mano en la mano ajena, es una mano en un brazo. Y esa conexión es muy leve, pero indica todo. Para nosotros el saber bailar swing es saber conectar con la otra persona, que cada uno de nosotros tenemos nuestra interpretación de esa música, de ese ritmo, y que somos capaces de combinar pero sin imponer nuestro ritmo. Nosotros, pues el que hace de líder, porque nosotros no hablamos de hombre-mujer, hablamos de líder y follower, una persona propone, la otra sigue esa propuesta o no. En un momento determinado, la persona que hace de follower puede decir, no, a mí la música ahora me está pidiendo parar. Ya, yo que os vi algunas cuantas veces, no tengo muy claro eso del líder, ahora que lo pienso, en las parejas que os voy a bailar. Claro, porque nosotros es eso, es lo primero es sentir la música, y sentir la música cada uno. Nosotros no bailamos para que nadie nos vea, nosotros bailamos para disfrutar, para pasarlo bien, además somos... En los que bailamos Lindy Hop, porque la música es swing, pero el baile se llama Lindy Hop. Lindy Hop viene del salto en avión de Lindbergh, que simbolizaba esos saltos que interpretaban los negros al bailar. Y entonces, bueno, en un momento determinado lo compararon con el salto del océano en avión. Y entonces lo llamaron Lindy por el Lindbergh y Hop por el salto. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos movimientos que para un bailarín europeo o un bailarín blanco eran impensables, o sea, podían hacer acrobacias, pero era impensable meterlo en un baile y mucho menos en un baile de pareja y con muchísima gente alrededor. Y el baile, a ver, supongo que necesitará una introducción, unas clases, un conocimiento, pero por otra parte, visto desde fuera, tiene toda la pinta de que lleva una cosa como muy intuitiva, muy sui generis, o sea que no hay como pasos. Sí, hay pasos y nosotros, y lo más difícil para nosotros, y yo creo que Óscar está conmigo, lo más difícil para nosotros es precisamente esa conexión. O sea, yo puedo saber hacer un paso muy bien, él puede saber hacer un paso muy bien, pero tenemos que transmitirnos uno al otro qué es lo que vamos a hacer. Hay unos pasos muy sencillos que puede hacer cualquiera. Nosotros podemos coger a cualquier persona que no sepa bailar y le podemos hacer llegar a sentir eso. Pero luego hay muchísimos pasos que vienen precisamente de esos orígenes, de esos años 30, que precisamente la mayoría de esos nombres, de esos pasos, son nombres de bailarines de aquella época. Son Frankie Mani, el Frankie, son Shorty George, son... Sí, dime. Me hablas mucho de, bueno, años 30, ¿sí? Cosas que comenzaban en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo es eso en el 2023 en Asturias? Bueno, pues decirte que el salto se produjo en los países nórdicos. Curiosamente, llamaron a Frankie Mani cuando Frankie Mani, de bailar en los años 30, fue cartero. Y cuando Frankie Mani ya estaba retirado, lo llamaron de Dinamarca, si no recuerdo mal, una escuela de baile, que quiso retomar esos bailes que se veían en las películas de cine negro. Y Frankie Mani creó allí un nuevo estilo de bailar que se basaron en él. A partir de ahí se fue transmitiendo a toda Europa y, curiosamente, de toda Europa volvió a Estados Unidos, pero desde Europa. Es curioso, entonces, que fue al norte de Europa donde se, sí, donde se centró un poco el tema. La digamos, vuelta, la vuelta. Uh-huh. Hablemos artísticamente. ¿Qué se siente al bailar? Bueno, lo primero es que cuando yo redescubro el swing, porque todo el mundo ha escuchado música swing, aunque no la identifique como tal, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, yo creo que sí, que hemos escuchado algo de música swing. Cuando redescubro este tipo de música, lo que me encuentro es con una comunidad de gente súper abierta, súper afín a que quieras iniciarte en el mundo del swing, en el baile, en el jazz, todo esto. Entonces, lo que genera automáticamente en la gente es felicidad. O sea, sentirte que formas parte de una comunidad, ¿no? Que no sabías que existía, además. Y gente que, después de la pandemia, además, ahora ha vuelto a salir a la calle de forma masiva, porque hay muchísimos eventos de swing. Se puede buscar por internet. En España hay muchísimos eventos. En Argentina hay muchísimos eventos de swing. Está volviendo a salir todo por todos sitios. Y básicamente lo que genera, podéis verlo, seguro que... Sí, sí, Mariano, pero... lo ha visto cuando nos ha visto, sí, en el Triskel, lo que ves es a la gente sonreír. Lo que se ve en las fotos que yo hago es felicidad, es curioso. Que sí, no lo digo yo, lo dice la gente que ve las fotos. Sí, es que se puede, a ver, podemos definirlo con muchos adjetivos o calificarlo de muchísimas maneras, pero básicamente lo que genera, vamos a decirlo químicamente, ¿no? Endorfinas ahí a cascoporro, ¿no? O sea, nos hace feliz, ¿sí? Sí, te hace feliz. Es un baile que te hace feliz, que, como dice Charo, por ejemplo, no te obliga a nada. Lo que tiene la música swing es que era mucho, aunque tenía unas bases, luego generas muchísima improvisación, ¿no? Da pie a muchísima improvisación. Encima, en un baile que no obliga a estar arrimado, a estar pegado ni en una posición cerrada, que te da posibilidad de abrir, que te da posibilidad de cambiar tus pasos, de decidir, como decía Charo, bueno, a mí la música ahora me está diciendo que me pare. Aunque él siga bailando, yo me voy a parar, porque entra dentro de ese baile y te da posibilidad de ser tú mismo sin que nadie te obligue a nada, ¿no? Entonces, te genera eso, te genera felicidad, poder ser tú mismo y hacer lo que quieres, aun haciéndolo con otro. ¿Cómo le explicaríamos los aspectos técnicos a una persona que jamás bailó esto y que por ahí le interesa? Los aspectos técnicos, uh-huh. Madre mía. Los aspectos técnicos, los pasos. Los por pasos. Ejemplo. Bueno, nosotros llevamos en Avilés dando clases entre comillas, ¿no? Claro, bueno, ellas vosotros, están... vosotros dais clases, digamos, cerradas o más formales y luego clases más abiertas sí. al público en general. Bueno. No, las clases son las que nosotros generamos en Avilés hace año y medio. Son abiertas completamente. De hecho, es en un bar en el Semilla Negra de Avilés y cada día llega gente nueva. Todos los miércoles llega gente nueva. Entonces, siempre hay un rincón para esos nuevos que empiezan de cero. Mi manera de explicar a la gente que empieza es con los pasos ya archiconocidos del cha-cha-cha, ese triple cha-cha-cha. Entonces, ahí vamos modificando ese cha-cha-cha, lo vamos modificando hasta que se convierte en los pasos del Lindy Hop. Entonces, pero sobre esa base podemos empezar y para que resulte asequible y le suene a todo el mundo, ¿no? Y una cosa muy curiosa por decirlo de alguna manera, que pasa en todos los eventos, digamos que activos, culturales, en general, hay muchas más mujeres que hombres siempre. Y en el vuestro caso es especialmente particular. Incluso seréis 70-30 o 80-20, sí, una cosa así. O 90-10, sí. O 90-10. Sí, entonces, no sé, ¿cómo lo veis vosotros o vosotres? Bueno, que lo diga Charo, seáis... que desde el punto de vista femenino. Claro, lo de que seáis siempre muchas más mujeres que hombres los que... participáis activamente en este tipo de eventos. Es curioso porque eso pasa, voy a decir en la mayoría, pero hay comunidades swing, ya hablamos de comunidades swing porque nosotros nos consideramos integrantes de una comunidad en las que hay muchísimos hombres. Aquí hay muy pocos y yo creo que es una cuestión completamente cultural. En Asturias, te refieres. En Asturias, por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, ves, me comparo siempre con la cultura latina, con los bailes latinos. Tú ves a un niño pequeño, 6-7 años, bailando, y si es un niño latino, su familia le va a incentivar, baila, y bailará con su madre, bailará con su padre, bailará con su hermano, su tío. Tú ves a un niño asturiano que está bailando y lo más probable es que haya alguien que le diga por ahí, ¿qué haces bailando? Y se ve, tú vas a una romería de Prau, y la mayoría de los paisanos están sujetando al vaso en la barra o echando sidra, mientras están todas las mujeres con el paso doble, Paquito el chocolatero, todos allí. Ahora, una vez que ya empiezan a beber, ya más de la cuenta, pues igual hay alguno que se arremanga, ¿no? Y sale bailando. Pero en el swing, la cuestión es que como hablamos de roles, nos da igual. Quiero decir, yo por ejemplo hago los dos roles. Yo puedo bailar de líder y puedo bailar de follower, porque cuando empecé a bailar de líder, porque como había tantas mujeres, dije, bueno, pues habrá que ponerse del otro lado. Habrá que ponerse del otro lado para poder bailar. Pero hay ahora mismo, pues los que mejor bailan swing son capaces de bailar indistintamente. Y no me considero yo de las que mejor bailo swing, ojo, ¿eh? Pero quiere decir que la facilidad que te da el saber cómo hacerte entender desde los dos sitios, es lo que en el swing es completamente diferente a cualquier otro baile. Muy bien. Si tenemos alguien escuchando aquí desde Asturias y quiere contactarse... ¿Pero esto qué es? Yo quiero empezar a hacer esto. Quiero bailar pero ahora ya. Mismo. Ya. Bueno, pues mira, nosotros, aparte de esas clases abiertas que Óscar y Angélica están dando en Avilés desde hace año y pico, nosotros en el Triskel y todos los sociales, para nosotros los bailes son sociales y son clandestinos. Nosotros nuestros bailes lo que nos identifican es que podemos bailar en cualquier sitio, en la calle, toca un grupo en cualquier sitio que nos adapta, bailamos con ellos. Nosotros seguimos a una serie de músicos de Asturias, sobre todo, que allá donde vayan y sabemos que podemos bailar con ellos, vamos y les seguimos. Nosotros, aparte, como asociación, como vemos que efectivamente aquí hay muy pocos profesores, realmente profesores de swing, y no profesores de bailes de salón reconvertidos, sino profesores de swing, lo que hacemos es traer profesores de fuera. Entonces traemos a argentinos, chilenos, ¿de dónde es? Colombianos. Pero no me respondió. ¿A dónde tienen que ir? Pues con que vayan al Triskel un martes. ¿A qué hora? A partir de las 8:30 estamos siempre allí. ¿Dónde queda el Triskel? El Triskel está da a la calle Marqués de San Esteban en Gijón. Calle Marqués de San Esteban. O sea, que Esteban 36, creo que por, es. Puede ser. Por ahí, sí. Puede ser, es una cervecería. Y al Semilla Negra en Avilés los miércoles. En Sabugo Viejo, el Semilla Negra, todos los miércoles a las 8. Bueno, ¿y redes sociales tenéis? Por supuesto, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Y ahí es donde pueden ver toda la información. Toda la información me refiero. Clases que organizamos con profesores de fuera. Clases de nosotros mismos, clandestinos. Clases abiertas, lo que sea. Y sobre todo viene mucha gente, sobre todo en verano, que formando partes de otras comunidades de España, vienen a bailar con nosotros. Porque cuando nosotros nos movemos de vacaciones, buscamos dónde ir a bailar swing. Buscamos las comunidades swing y lo mismo nos encuentran a nosotros. Bueno. Swing 4... Asturias, Swing 4, en número Asturias. Ahí los podéis encontrar. Muchas gracias, Óscar y Charo, por la entrevista. Gracias a vosotros. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. De la compra, la felicidad. Alguien ha tatuado alguna luna en el cielo de su paladar. Y alguien se ha cansado de esperar. Bueno, esto que está sonando nos trae un recuerdo muy cercano. ¿Ah, sí? Sí, esto sucedió el sábado. En este mismo lugar donde estamos haciendo el programa. Ah, vale, vale, es que no caía, estaba... Sí, estaba tomando cerveza. Con la cerveza, claro, y no caía yo. Y es un evento que casualmente, bueno, tengo a alguien que lo puede informar bien, que fue el segundo encuentro de micros abiertos del norte español, micros abiertos de poesía del norte español, ¿verdad? Asturias, León y Valladolid, sí, nos juntamos aquí... Unos cuantos, digamos, vamos a dejarlo así. Muy bien. Unos cuantos poetas o poetillas. Muchos. O poetastros, no sé. Muchos. En dos fechas, una que fue a la 1:00 p.m. en el Triskel. En el Triskel, precisamente. Y otra aquí. Aquí. En... Participaron 36, 38 por ahí. Poetas. Y un cantautor. Trajimos el cantautor por si la armábamos y tal, para que sonase algo curioso. Exacto, que es lo que estaba sonando en este momento y ha sido un hermoso día. Una organización, bueno, ya hablaremos en otro programa. La organización perfecta, no digas nada de la organización. No, perfecto. Una organización de lujo. De lujo, sí. Bueno, pero entre los organizadores de distintas ciudades, justo teníamos cerca a el señor que va a hablar ahora, que es Fran Soto de Valladolid. Hola, soy Fran Soto y pertenezco al grupo Perversos de Valladolid. Lo que hacemos es micro abierto todas las semanas. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntar, eres una referencia indiscutible en la zona de Valladolid y alrededores a la hora de hablar de poesía. ¿Cómo sientes tú que se te fue dando todo este trabajo para llegar a este cierto reconocimiento? Bueno, este año, por ejemplo, cumplimos 8 años, ¿no? Pues en base a sobre todo un micro abierto que no se basa en la calidad poética, sino en la calidad humana, dar voz a quien no la tiene habitualmente, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues en compartir con otras ciudades, con otras regiones, intercambios pues de poéticos. La única forma de crecer como poeta es o leer mucho o escuchar mucho. Entonces el micro abierto es la forma más sencilla de escuchar a poetas nuevos y no tan nuevos, ¿no? Porque también hacemos cosas con poetas ya clásicos, etcétera. Igual hacemos pues algún en memoria, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos estado en Zamora recuperando la figura de Justo Alejo, que es un poeta de los 60 bastante desconocido. y pues hemos estado tratando de revitalizar, o sea, pues eso, escuchar sobre todo mucha poesía nueva y leerla y compartir. Bueno, nos toca estar en la ciudad de Gijón. Hace un año compartimos este evento que se hace hoy, que es el primer encuentro que se conoce de micros abiertos de la zona norte española. Luego de la edición anterior y ahora viviendo esta nueva edición, ¿qué reflexión te trae este evento que no es algo particular que se haga comúnmente? Sí, no es una cosa. Yo creo que además somos pioneros, ¿no?, en un encuentro de micro abierto. Pues pensando ya en el tercero que organizaremos nosotros en Valladolid. La verdad que la mañana ha sido fantástica, con mucha calidad humana y mucha calidad poética. Ha habido gente que nos ha sorprendido y la idea es que la tarde la continuemos y pensar ya pues en ese FUC GEA 2024 y por qué no ampliar a otras ciudades. Se me ocurre Zamora, Segovia, Ávila, Palencia, por ejemplo, o incluso Santander, que lo tenemos ahí al ladito, ¿no? Galicia. Bueno, y a ver, en todo este camino de poesía, contame a cosas que has llegado que no hubieras llegado si no hubiera sido gracias a la compañía de la poesía. Bueno, yo creo que sobre todo la poesía ha sido para mí y para el grupo, yo creo que una terapia, ¿no? Una forma de seguir vivos en el día a día, ¿no?, que tenemos tan duro, tan... Y la poesía ha sido pues eso, una terapia que nos ha ayudado a salir con buen pie, por ejemplo, del COVID, ¿no? Nos ha ayudado a, ¿por qué no publicar un poemario, un libro, ¿no?, sin tener que depender de terceros? Nos ha ayudado a hacer más feliz la vida de personas que no les gustaba la poesía o no la conocían, ¿no? La verdad que me saco muchas cosas positivas. El pero que le pondría es pues o no nos movemos en, la verdad que queremos ser independientes, entonces nos movemos en canales que no son canales, bueno, económicos. Entonces yo lo que he hecho de falta es, por ejemplo, pues una remuneración, ¿no? De decir, bueno, pues oye, hacemos micros, hacemos que se pague por ello. La gente da por hecho que los poetas normal, vamos, hablo de poetas, no me refiero a los consagrados, ¿no?, sino a la gente normal que hacemos cosas por cambiar las ciudades y por cambiar los locales, no se reconoce, ¿no? Se hace como algo gratis, ¿no? Un cantante va, tiene su caché, mayor o menor, pero los poetas es más complicado. Bueno, Frank, muchísimas gracias por acompañarnos en Fueguitos en la Caverna. A ti, nos vemos en 2024 en Valladolid. Ahí iremos. Gracias. Fueguitos en la Caverna presenta Poetas a Distancia. Poetas que por cuestiones geográficas no pueden acompañarnos, pero nos apetece invitar. Hola amigos de Fueguitos en la Caverna, soy Amanda Sorokin desde Madrid y estoy encantada de formar parte de esta sección Poetas a Distancia. Aunque yo físicamente ahora mismo estoy lejos de Gijón, sí que es cierto que el poema que voy a leer pertenece a un libro que fue editado en Gijón, porque mi editorial Bajamar es asturiana, vaya. Y este es el primero de mis tres libros. El segundo fue el cuarto premio de poesía de la Facultad de Filología de la UNED y se titula Los restos de la fiesta. Y tengo un tercero que va a salir publicado dentro de muy poco en Reino de Cordelia y se titula Dinosaurios de pelo rosa. Pero mi primer libro, el de Bajamar, se titula Las alas de las polillas y incluye el poema que voy a leer a continuación, titulado Domingo en la Plaza Cataluña. Los domingos existen. ¿Tú lo sabías? Yo no. Creía que los domingos eran un constructo social como cualquier otro. Y era mejor despreciarlo, hacer como si no estuviera, porque, igual que a ti, me irritan las fronteras artificiales. Pero no. Se llama domingo a una conciencia salada que existe. Vaya si existe. Existe, al margen de su arbitrario nombre. Discutiremos toda la vida si precede la esencia a la existencia y los términos a los conceptos, o al revés, pero tú lo sabías. Ya existían los domingos antes de que yo naciera, y antes de que nacieras tú, que eres eterno, como el lenguaje, los océanos y la sabiduría popular. Esta luz dudosa de nubes, el sopor celeste e involuntario que nos vuelve taciturnos y nos lleva de paseo por inercia. No pudimos inventarlo nosotros. Nadie es tan listo ni tan creativo, y ningún hombre ha estado tan triste. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y esta entrevista no va a ser nada normal. Porque esto no es una entrevista, en no. realidad esto, de, vamos de, a mano, presentar... De mano el invitado ya quiere... No, tranqui, ya quiere comentar no sé qué. Sí, no. De algo que oyó hace un momento. Es que... De Fran en Soto. En este caso... Entonces no, ya, para empezar. Entonces, vamos no a, es a un ver... invitado común, sino no. que es un entonces, columnista. A ver qué quiere... Vamos a presentar comentar. A alguien que va a aparecer... Igual nos revienta el programa ya nada más empezar. Vamos a presentar a alguien que va a aparecer con cierta frecuencia en este programa. Pero, a ver, ¿qué, a ver, ¿qué querías buenos comentar Buenos días, buenas tardes, lo... buenas noches. ¿Con quién estamos? Preséntese. Bueno, voy a... Quiero hacer una... Voy a hacer la entrada, ¿no? Lo primero de todo, deciros, Charo y Oscar, a ver si tenemos suerte de que nos emitan, porque ya llevan dos programas y los dos es el número uno. Yo iba a ser en el número uno y estoy en el tres, creo que no vamos a salir nunca. Pero, bueno, dicho esto, y aparte que, ¿por qué no poner en valor la gente que me ha precedido? Pero es verdad, acaba de sonar Amanda Soroki, que, bueno, en poesía lo es prácticamente todo, es una voz joven, indispensable, nosotros la seguimos bastante, y además es que por aquí ha pasado Robert De Niro, quise escuchar Robert De Niro, Al Pacino, Borges, no estoy de acuerdo con la apreciación. Bueno, Borges suele aparecer un tanto seguido por este programa. Sí. En el tema de Quevedo voy a discrepar. Quevedo es barroco, pero es un barroco nuestro y hay que respetarlo. Bueno, pero Quevedo a veces abusaba de esos adornos. Como todos. Como bueno, todos. Estamos con Manuel. Manuel Cañete Pantoja. Mi madre siempre decía Pantoja y Jurado, porque ella era Pantoja y Jurado. O sea que yo, mis orígenes son andaluces, yo nací en Asturias. Y simple y llanamente, Manuel Cañete Pantoja. En este caso me toca decir, supongo que esta es la parte que me toca, soy el presidente de la Federación de Vecinos de Gijón. Bueno, lo primero que estaría bueno saber... ¿A qué se dedican las asociaciones de vecinos aquí en Asturias o en Gijón? A mí me gustaría decir que nos dedicamos a algo más que hacer baile y parchís. Nos dedicamos a construir barrio y a socializar, a tener un espacio de socialización. Yo creo que, siempre lo digo, y toca ponerse serio en este tema, pero es verdad, lo digo muchas veces, lo digo con los alcaldes que pudimos tener, pero últimamente, en el caso de Gijón, son todas alcaldesas, y lo digo a mis compañeros y compañeras. O sea, las asociaciones de vecinos, si no existieran, habría que inventarlas. Se llamen como se llamen o se dediquen a lo que se dediquen. Y esta es un poco la tarea. Abrimos todos los días y tenemos... Aquí ha salido antes el tema del COVID y demás, cómo la gente sale, cómo la gente está llenando los praos y demás, y cómo la gente está demandando el uso de espacios públicos como son las asociaciones de vecinos. A eso nos dedicamos, pero también a construir barrio de manera cercana. Yo, que me ha tocado decirlo en algún sitio, los barrios no los construyen los arquitectos ni nuestros políticos a los cuales elegimos. Los barrios los construye la gente. El sentido de barrio lo da la gente. Y esto es un poco a lo que nos dedicamos. ¿Y cómo es lo de tratar con las élites o con los políticos? Porque yo que te veo tan cercano y tal con la gente de a pie, luego esa otra faceta a mí particularmente me costaría mucho tratar. Tratar con alguien que no tiene las mismas ideas que tú y que tú trates de convencerlo y él supongo que tratará de escabullirse como sea de que lo que estás diciendo, eso no tiene importancia, eso son cosas de cuatro chiflados, eso ya lo haremos el año que viene, estos temas. Bueno, ye, ¿cómo lo lleves? Voy a empezar a hablar a mi manera. Y he jodido más que nada porque la política tiene una estrategia determinada, pero bueno, ahí está. Pero el proceso de participación tiene otro y el nuestro. Y nosotros siempre yo soy un firme defensor del diálogo. O sea, quiero decirte que, pero también de la lucha, o sea, de la lucha en el sentido de que hay cosas tal, pero en ese modelo yo donde hay que encontrar un acuerdo. Priorizar, entendémoslo perfectamente, los vecinos no somos gente rara, o sea, es que nos tomen como, o sea, realmente quienes representen la ciudad, insisto, son los vecinos y vecinas de Gijón, en este caso voy a hablar de Gijón para la cercanía. Si hay algún problema en esta calle donde nos encontramos, quien lo conocen son los vecinos y vecinas, no lo conoce el concejal que va a venir a hacerse la foto, o concejala, va a venir a hacerse la foto y como mucho poner una farola ahí. Pero el tema allí es que nosotros sí sabemos dónde hay que ponerla y por qué hay que poner ahí una farola o un banco o cualquier otra cosa. Y tampoco me gustaría llevarlo solo a la parte urbana de todo esto, ¿no? Porque la ciudad y cultura. Y si no hay cultura en los barrios, si no hay esa posibilidad de desarrollar estas cosas, si en el Triskel, no sé, que yo los tengo visto alguna vez, se desarrollen estas cosas o en otros bares hay posibilidad de que haya música o que haya más, todo eso se empobrece y eso es parte fundamental de un entramado social que lleva el barrio. Y es muy complicado, pero hay que estar ahí. Y a nosotros, afortunadamente, yo creo que nos lo hemos ganado a pulso, la seriedad del trabajo y el rigor de una federación que tiene más de 30 años. Yo soy el quinto presidente, presidido por 3 mujeres ya, lo cual pone en valor además cómo aquí se hizo un proceso de la llegada de la mujer, que prácticamente son las que copen todas las asociaciones de vecinos, también hay que decirlo. Pero es verdad, o sea, nosotros llevamos ya tres presidentas de Federación de Vecinos, algo que no ocurre prácticamente en ningún sitio del territorio español. Nosotros en este programa solemos decir que intentamos ir por los caminos de la cultura, más o menos, ¿no? Y de los derechos humanos. De alguna manera es una forma de dar una posición política. Las asociaciones de vecinos, por ejemplo, también dan su posición política. Y te quiero preguntar puntualmente, porque al principio hablábamos de una manifestación, cuando hicimos la agenda, sobre algo de pirólisis. Lo de la pirólisis. Y tal vez, a ver, si nos escuchan, como salió la agenda, pues, si nos escuchan de Buenos Aires, claro, ¿qué les podemos contar al respecto? ¿Qué pasa aquí en Asturias o en Gijón con la pirólisis? ¿Cuál es el problema, el conflicto o como lo quieras definir? Yo tengo un compañero en la Federación de Vecinos, profesor catedrático de biología, que lo explica muy bien y muy sencillo. Pero la pirólisis, que mucha gente no sabrá lo que es, realmente es un proceso de combustión del plástico. Básicamente, en este caso, del plástico, pero es un proceso general. Los que vivís en Avilés habéis conocido las baterías de Avilés. Las baterías de Avilés es un proceso de pirólisis, es una quema estanca. El problema es deshacerse de los residuos que se producen y de los gases que se producen en ese proceso de combustión, que todos nos lo van a vender como un proceso estanco que no genera... El problema es que se generan unos gases que hay que deshacerse de ellos y unos procesos químicos, el que haya conocido las baterías de Gijón, pero sobre todo las baterías de Avilés, sabe de qué estoy hablando. La pirólisis no es el horno que vende Arguiñano, para entendernos. Es un proceso químico. Proceso químico que está en entredicho en todo el mundo, que la OMS considera un proceso peligroso, altamente peligroso, y que Gijón, desgraciadamente, parece ser que puede ser la cuna de la mayor empresa de quema de plásticos, nosotros lo llamamos así, de toda Europa. Y solo voy a dar un dato que es significativo. Asturias genera en torno a 7.000 toneladas de plásticos al año, anuales, de plásticos reciclables. Lo que se plantea en el Musel son la quema de 200.000 toneladas. Quiere decir que vamos a ser lo que ya en otros países se empiezan a rechazar. Voy a dar dos datos. China ya no quiere los plásticos de Europa. Uh-huh. África no quiere los plásticos de Europa. Primero, ya piden que se les pague un justiprecio por tenerlos allí. ¿Y qué pasa? Que tenemos que deshacernos de ellos. Nosotros defendemos que se vaya a la raíz, que es la reducción sistemática del uso de plástico. ¿Cuál es el problema? Y lo estáis viendo todos, lo podéis ver. Cada día que mires en tu nevera, ves más plástico. Es imposible combatir. Es un lumpen. Y tenemos que trabajar contra eso. Lo primero es plantarse con un modelo industrial que va en contra de la salud. ¿Y por qué lo defendemos más que nada? Porque Gijón es una ciudad supercontaminada, la segunda de Europa. Y eso, la contaminación mata, lo tenemos que tener muy claro. La contaminación no es algo abstracto. En Madrid está contabilizado cuánta gente muere por el hongo famoso de Madrid. No pasa nada, la gente quiere el coche, parece ser. No la gente, los políticos. O sea, en este juego político ahora estamos viviendo otra vez un retroceso grandísimo de quitar carriles bicis para que los coches vayan más deprisa y no sé qué. El muro de Gijón. El muro de Gijón, que siguen pasando los mismos coches que hace 5 meses antes de las elecciones. Los mismos coches. Pero había que agrandar todos los carriles. Este es el modelo. Contra eso es contra lo que estamos peleando. Y por eso invitamos el día 6. Nosotros hemos recogido 15.000 firmas, pero la campaña es toda una campaña de denuncia de calle. Y el día 6 vamos a hacer un acto simbólico, que es la entrega de las firmas en la consejería. O sea que se quiere plantar una empresa de, sí, de sí, esto de la pirólisis en el Musel, digamos. Sí. Voy a dar algún dato más. El que Musel, es al lado de Gijón, para sí, que mira, lo sepa. Pero bueno, a ver, no sé hasta dónde llegará esto, espero que a mucha gente, pero si los que estamos aquí entendemos esto, ya es muy importante. Mirad. En el Musel hay el mayor acopio de minerales de toda Europa ahora mismo. Es el gran granelero de Europa. De carbón, que por cierto no se usa en Asturias porque no tenemos térmicas ya. O sea, es un almacén de paso que se está trayendo de carbón de Colombia, de explotaciones en el doble sentido, de la explotación humana y de las explotaciones mineras que todavía sigue existiendo. Es una hipocresía que está moviendo Europa con el tema de las térmicas, porque el carbón está llegando de algunos sitios. Llega de África, llega de sobre todo de Sudamérica o de América del Sur, ¿no? Bueno, ahí está. Pero eso es un peligro, aparte de ver la mancha en la playa. Después tenemos la regasificadora. La regasificadora es el tercer tanque mayor de almacenamiento de gas líquido de España ahora mismo. Está saliendo y entrando por camiones por la ciudad urbana. Nadie, parece ser que nadie lo sabe, pero es un peligro eminente. Hace poco ha explotado una en Rumanía y pasó con Libia y pasó con otros sitios. Es un peligro. Tenemos la contaminación de Arcelor, tenemos la contaminación de un montón de empresas. No estamos en contra de las empresas, estamos en contra de este modelo industrial que es de pobreza y de miseria y que no genera puestos de trabajo, porque además no los genera. Pero, sin embargo, está haciendo que Gijón se convierta en lo que nunca fue, que es una ciudad altamente contaminada y empobrecida a ese nivel. Hace unos momentos también hablabas de que desde las asociaciones vecinales trabajan en pos de la cultura en los barrios. La cultura a veces no está entendida como un derecho humano, como el derecho al esparcimiento, a tener una distracción, sino que generalmente está enfocado a que la persona trabaje 12 horas por día y no tenga acceso a, no sé, cualquier actividad cultural, ya sea teatro, música, lo que sea. ¿Cómo ves tú la situación actual en esta ciudad en este momento? Mal. Creo que todo se ha mercantilizado. Estoy leyendo ahora un libro, bueno, una charla que tengo ahora a final de mes, que es el malestar de las ciudades, que viene a ser algo así como la enfermedad de las ciudades, ¿no? El abandono que se está produciendo, todos somos, aparte del envejecimiento que se está produciendo, el abandono. Unos, yo le llamo, mi hijo es exiliado en Madrid, yo le llamo exiliados a esos que se tienen que marchar. Gijón es una ciudad envejecida. Es una ciudad envejecida. Pero si además recortamos en aquellas cosas que, como son la cultura, el arte en todas las facetas, el arte menos el toreo, por supuesto. Eso no es arte. No, bueno, no lo sé, pero la alcaldesa cree que sí. Y ahí lo tenemos. Si recortamos en todas estas cosas, nos empobrecemos de todas en el espíritu. Y es más, abrimos caminos a que ciertas fuerzas políticas abran una senda peligrosísima, que es censar en el arte, algo que afortunadamente teníamos, creo que, superado. Y esta es la realidad. Vosotros, y lo digo ahora ya en plan de tal, conocéis el trabajo que hacemos en mi barrio, aquí al ladito, en el polígono de Pumarín, con el tema cultural. Dedicamos más tiempo a todo el proceso cultural que a todo el proceso, digamos, de trabajo de barrio. ¿Por qué? Porque nos parece importantísimo. Y además hemos descubierto que la gente tiene mucho interés por la cultura, que es una parte fundamental de la apreciación del valor que tiene alguien por una entidad como esta. Tenemos miles de libros ahí que la gente trae y lleva. Sabéis que hacemos el Abril Libros 1000. Uh-huh. Hablo por lo mío, por lo que conozco. Pero bueno, sé que hay más asociaciones que están haciendo actividades parecidas. Yo vengo de un sitio, yo nací en Mieres, que fue la cuna de la cultura durante mucho tiempo, sobre todo en la época en la que nosotros éramos unos chavales y demás. Y se empobreció, pero se empobreció culturalmente porque se empezó a recortar en esas cosas que nos enriquecen, que es la cultura, se empezó a recortar. Hoy en día, afortunadamente, llegaron dos personas que están empezando a tirar de esto. Y Mieres, a pesar de toda su crisis industrial y de gente, está volviendo a florecer. Y lo digo culturalmente, pero lo digo en todos los sentidos. Se habla de Mieres otra vez. Y a mí me gustaría que Gijón volviera a ser eso otra vez. Bueno, acabas de hablar hace un momento de Abril Libros 1000, que lo organizáis desde el polígono. Explica un poco cómo empezó esa idea, porque yo una cosa así, empezó un poco a lo tonto, ¿no? Un poco de casualidad. Sí, antes comentaba que como yo tenía que haber venido al número uno, pero no vine, entonces lo hicieron fenomenal Leticia y Cristina. Cristina es mi compañera. Ella es directora de teatro y hace teatro, pero realmente ahí estábamos ella y yo un día mirándonos en el sofá y recortando poemas de Gloria Fuertes y de algún otro, y dijimos, oye, si, joder, es el día del libro, y si empezamos a pegar poemas por los bancos, va a durar un cuarto de hora. No va a durar un cuarto de hora, duraron todo el mes y fue una sorpresa. Y la gente nos veía, ay, sois los que ponéis poemas por el barrio y tal, sí. Teníamos libros en un sitio y dijimos, vamos a sacar los libros, sacamos los libros. Y luego la gente empezó a sacar libros. Bueno, empezó siendo algo así. Después apareció un hombre que con un micro a recitar poemas ahí en la calle. Y bueno, yo es que estos dos los conozco bastante, pero es verdad, tengo que decirlo, es una fortuna. Antes, cuando hablábamos de la poesía y hablaba este hombre de lo de cobrar, realmente es que el poeta nació para pasar hambre. Pero más allá de eso, es verdad que nos enriquece. Y esto es un poco la idea que hacemos. O sea, lo conocéis algunos, pero los que no conozcáis, empezamos haciendo una actividad y luego un Dímelo en la calle, que es un encuentro, ya sabéis que en Asturias, y Folisia, acompañado música, poesía y empanada y bollo preñado y sidra. Pues esta es la filosofía. Pero bueno, este año pasado tuvimos 18 eventos. En el mes de 18 abril. Eventos, 18 eventos más la fiesta. En un mes. Que no es poco. Sí. En un mes más la fiesta. Y pasaron, creo que las mejores escritoras de literatura ahora mismo en Asturias, desde luego pasó por allí y espero que sigan pasando. Bueno, Manuel, te invitamos así a modo de una pequeña charla, pero aspiramos a tenerlo de columnista fijo un par de veces al mes. Como mínimo, ¿de qué color es el auto que le vamos a dar para que sea nuestro columnista? Verde. ¿Verde era? Sí, verde. Tenemos que arreglar todavía con la radio para ver. Y ahora dices que tenía que enganchar con un tema musical. No, porque ya no nos queda tiempo. Vale, no queda tiempo. En cualquier momento mejor, viene. Mejor, porque no tenía ni puñetera idea de cómo, en cualquier momento cómo salir de ahí y llegar a donde teníamos que llegar. Vale, para pero otro nada, día. Entonces. Agradecerte mucho por estar aquí. Y bueno, esta era una pequeña introducción de nuestro novel columnista Manuel Cañete Pantoja. Muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias, Cañete. Decirles que no cobro, por favor. Venga, gracias. Que os vaya bien. Buen viaje. Buen viaje. Como de costumbre. Vamos a certificar que esto se hace en directo en un bar. En un bar, hágalo. Entonces, a ver. Exigimos un aplauso general de todo el público. El aplausómetro. Para que vean que esto es radio, ¿verdad? Tenemos público y hay gente que está mal. A vernos a nosotros, ¿no? Claro, muy mal. Bueno, de todas maneras, tienen la ventaja de que pueden estar tomando una cerveza mientras nos escuchen. Muy bien, y no me pienso despedir de este programa sin antes presentar al hombre que me acompaña, al hombre que ha venido nadando desde Islandia, el señor Mariano J. Sánchez. Es la primera vez que nos presentamos en el programa 3. Y a mi, ¿cómo oye? La izquierda. Y a mi izquierda está el gran Catriel Fernández a los mandos técnicos con el ordenador, pegándose con el Windows aquí con todo. Un aplauso para Catriel. Y usted sabe que en cada programa que hacemos, siempre Gustavo, el dueño de la botica, nos dice que nos echa a escobazos. Quedan dos minutos, ¿no? Para que nos eche. No, ya pasó la hora. Ya pasó la hora. Ven, mire quién se acerca. Todos fuera, a casa. Vamos. Atomic Light.